time to call your landlord. La radio de Clara. That you're moving out. Yeah, you're tired of your stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. En el Perete, este sábado a las 12 de la mañana, en la Biblioteca Municipal Cuentacuentos en Inglés con Mike. La propuesta para este fin de semana es La Aventura del Huevo. En Guadarrama, el sábado por la tarde, a las 19:30, en el Centro Cultural de la Torre, recital de guitarra a cargo de Álvaro Rodríguez. Nos presenta su nuevo espectáculo, La Guitarra, a través de la historia, donde el talento, la pedagogía y el arte van de la mano. La entrada cuesta 5 euros. To my place, your place, a little out of ways. Y para terminar el fin de semana, un poco de deporte. El domingo se celebra la segunda carrera contra la violencia de género. Será a las 10:30 en Cercedilla. Carreras para todas las edades. Es necesario inscríbete, anímate y participa. Hasta la semana que viene.